Bien, pasemos a la segunda parte con este pequeño impasse, así porque estábamos muy up, me parece, y ya era bastante, había pasado bastante tiempo. ¿Qué pasó después? Es decir, después del pacto y del cambio de nombres. Hay un tema muy particular. En el Génesis 18:1-15 dicen que Abraham estaba descansando en su tienda, hacía mucho calor, y alzó sus ojos y tres varones que estaban junto a él los llegó a divisar. Entonces cuando él los ve, se da cuenta de quiénes son, y es como que, vamos a dar un ejemplo, es como cuando viene un pariente que hace muchos años que no vemos, no sé, mandamos al nene a comprar algo para comer, uno corre para allá, otro para acá, tratan de ubicarle un lugar en la casa para que se quede. Bueno, Abraham hizo más o menos lo mismo. Le dijo a la mujer que haga unos panes, le dijo, apartó un becerrito y le dijo a uno de los mozos que tenía, mirá, prepáramelo que voy a comer. Y bueno, todo eso se los iba comentando a estas tres personas que justamente le dicen, haz así como has dicho. Es como que termina todo el relato con esas palabras. Entonces, él, Abraham, estaba junto a ellos debajo del árbol y comieron. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Y en el 11 y el 12 dice, y a Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. En esto está justamente hablando de la menstruación, el hecho de poder ser madre. Y ríe y no cree por la vejez de ambos, tanto la vejez de Abraham como la de ella. Entonces, ¿qué le dice estas personas que está ahí? ¿Qué le dice? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y reafirma. Y le vuelve a decir todo esto, ¿no? Le reafirma que va a tener un hijo, el tiempo de vida, todo eso se lo vuelve a decir. Y Sara tiene miedo, entonces lo niega. Dice que no, yo no me reí. Y le dice, sí, tú te has reído. Esto tan particular que pasó, fue un encuentro de Abraham con la Trinidad. Yo sé que hay muchos que no creen en la Trinidad, pero si ustedes leen con detenimiento, habla de una manera particular, tan particular. Dice, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Está hablando de esas tres personas que increíblemente habla en singular. Yo les sugiero que Génesis 18 lo lean muy detenidamente. Muy detenidamente. Por eso, esa hacendosidad, no me sale la palabra ahora, de Abraham, toda la hospitalidad de Abraham, y por eso se puso de tal manera. Y fíjense que se ríe ahora Sara. Antes se rió Abraham, ahora se ríe Sara. Cuando terminan de comer y esta charla, ahí habla del Señor, se queda charlando con Abraham y miran para la zona de Sodoma y Gomorra. Y entonces es ahí donde aparece esto que también es muy conocido en la historia. La conversación que Abraham tiene con el Señor, como para tratar de convencerlo de que no destruya a Sodoma y Gomorra. Que está del 18 a partir del 16, y en el 20 dice, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Más adelante, y acercase a Abraham y le dijo, ¿destruirás al justo con el impío? Y empieza ese juego, que una de las cosas que se repite, lo que está en el 26, o a partir del 26, que dice, si hallare tantos, no sé, 50, 40, 30 y así, hasta 10. Si hallare 50 justos en esta ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Lógicamente, en la discusión que le dice, no, pero no hay 50 justos. Entonces Abraham que le dice, bueno, si hallás 40, bueno, si hallare 40, entonces yo tendré, y así, pero no hay 40. Y así van descendiendo hasta 10, hasta que en un momento no discute más Abraham y se aparta. ¿Qué es lo que acontece? Muy rápido lo voy a hacer, porque no es la historia de Abraham precisamente, es más bien la historia de Lot y la descendencia de Lot. Básicamente, dos ángeles se hacen presente en la ciudad, porque justamente los únicos seres que haya justo Dios es a Lot y a la familia de Lot, que eran las dos hijas y la mujer. Entonces, cuando pasan por el lugar donde habitaba Lot, les ruega a Lot que se queden. Le insiste tanto, que al final los convence y se quedan. Cuando los habitantes de Sodoma se enteran, van a golpearle la puerta a Lot, y Lot sale y cierra su puerta tras de sí, dice en la Biblia, muy particularmente. Porque es como que no quiere que vean para adentro. Y los otros le dicen, mirá, presentanos a estos muchachos que hoy que les diste entrada. Y él le dice, mirá, y esto es lo que quiero hacer hincapié. Él le ofrece las hijas, que dice, no han conocido varón. Fíjense el reconocimiento de Lot hacia la divinidad de estos dos seres. Esta gente se enojó mucho y dicen que empezó a agredirlo en gran manera y amenazarlo en que le iban a hacer peores cosas a los dos seres que estaban adentro. Entonces, dice que uno de los ángeles estiró su mano, es decir, hay que hacer una interpretación ahí de ese dicho, y lo metió a Lot adentro y los hirió a todos de ceguera y no podían encontrar la puerta. Entonces le dijo que se apuren porque la destrucción venía cerca y que no miren hacia atrás. Y es lo que la historia muy conocida, que la mujer de Lot no soporta, porque bueno, él tiene mucho temor también, pidiría un lugar especial que se llama Zoar, una ciudad chiquita, que Zoar significa pequeña, y la mujer no soporta y mira hacia atrás y queda convertida en estatua de sal. El asunto es que por el miedo también que tiene Lot, imagínense todo lo que vivió, se queda en unas cuevas antes de llegar a Zoar. Y en esas cuevas, las hijas piensan como que no hay más habitantes y que el padre no va a tener herencia. Entonces, lo voy a decir de esta manera porque debe haber chicos, conocen al padre. Lo embriagan, primero la mayor y después la menor. La mayor termina teniendo un hijo que se llama Moab y la más chica tiene otro hijo que se llama Benamí, de los cuales son los pueblos de los moabitas y los amonitas. Más adelante vamos a ver todo lo problemático que son estos pueblos frente a los hijos de Israel. Así muy, muy rápida es la historia. Pero básicamente quería destacar esto, qué particularidad. Lo que más me llama la atención es ese reconocimiento de Lot de entregar a sus hijas vírgenes para que no toquen a los ángeles. ¿Qué sentimiento? Hay que masticarlo eso para realmente llegar a entender el sentimiento de Lot. Pero continuemos con el tema de Abraham. El asunto es que Abraham, como yo les comenté que era nómade, emigra hasta una ciudad que se llama Gerar. Entonces habitó un tiempo en Gerar. Y le vuelve a decir a la hermana, a su mujer, tenés que decir que sos mi hermana. Entonces el rey Abimelech, cuando se entera, se la pidió y la tomó a Sara y se la llevó. se la llevó para el harén. Entonces Dios le aparece a Abimelech en sueños y le dice que se va a morir, que va a ser una atrocidad todo lo que va a vivir, de tal manera que se despierte de esta pesadilla este hombre, este pobre hombre, y entonces lo va a ver a Abraham. Y una de las cosas que le dice Dios es lo siguiente a Abimelech: ahora pues vuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y le dijo a Abimelech a Abraham, entre muchas cosas, ¿no?, que ustedes podrían leer porque yo lo quiero hacer más corto: ¿qué viste para que hicieses esto? Entonces Abraham le responde: porque dije para mí, cierto, no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana, escuchen bien esto, hija de mi padre, mas no de mi madre, y toméla por mujer. ¿Vieron lo que le comenté al comienzo de las particularidades estas? Bueno, ahí salta una de las cosas muy claras, por eso también que yo quería tocar el tema de las familias, que era la media hermana de él. Entonces, en cierto modo estaba mintiendo, pero también en cierto modo decía la verdad. Entonces dice que Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos, siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió su mujer. Imagínense el miedo de este hombre. En este caso ya no era ni dote, era una pavura, porque encima, como había escuchado lo que le dijo Dios, para que ore por él y no muriera. Entonces también le dice: habita donde te parezca. ¿Ves todo lo que tenés acá alrededor? Habita donde quieras. Y le dio 1000 monedas de plata y la repudió a Sara. Repudiarla vendría a ser, después tuvo mayor sentido con el divorcio en la época de Moisés, es como denigrarla, una cosa así. Y dice, en el 17 y en el 18 del Génesis 20 dice: y Abraham ora a Dios y sanó al rey, y se abren la matriz de su mujer y su sierva, porque justamente por causa de Sara, en este caso ya se llamaba Sara, el castigo fue tal que ni hijos podía tener. Vamos llegando ya al final. Agar e Ismael en el desierto. Capítulo 21. Y concibió y parió Sara a Abraham. Y el nombre de su hijo fue Isaac, como habíamos dicho anteriormente. Pero ¿qué pasaba? El hijo Ismael, que tendría alrededor de 14 años, se burlaba. Era un problema de familia. Imagínense, el nene, para lo que nosotros hoy conoceríamos como un adolescente, o un preadolescente, claro, le escorchaba todo el tiempo. Entonces, se enojó Sara y le exigió a Abraham lo siguiente. Dice: echa a esta sierva y a su hijo. Este dicho pareció muy grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Imagínense, le pedía que al hijo de él lo eche. Pero dice que Dios le habló y le dijo: no lo creas grave. Porque le explica también, sí, el que va a heredar va a ser Isaac. Pero, dice, y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente. Y ahí le explica a los de las 12 tribus y de los 12 hijos que va a tener y ese tipo de cosas. Entonces, Agar y Ismael se van por el desierto. Y justamente en el desierto, cuando se queda sin agua, porque la manda sin nada, que es impresionante como la manda, según el relato de la Biblia, por eso es otra de las cosas que yo quiero destacar también. Es decir, observen la situación. No la podrías haber mandado con 4 burritos, una oveja. Es decir, hay cosas que... El endiosamiento de Abraham, es decir, yo no estoy muy de acuerdo. Yo sé que hay que tenerle un gran respeto porque ha hecho cosas que no sé si yo las haría. No sé. Y ahora vamos a ver de qué estoy hablando precisamente y yo sé que ustedes me entenderán. Por eso, observen este caso. Teniendo tantas riquezas, ¿no lo podés mandar con ciertas riquezas y hasta con unos esclavos? Darle cierta seguridad a la pobre mujer. Bueno, el asunto es que se le aparece un ángel porque ella ya estaba desahuciada, lo dejó al nene, dijo: bueno, se va a morir, no lo quiero ni ver morir. no lo quiero ni ver morir. Y le aparece el ángel y le dice, quédate tranquila, que él va a heredar también. Y resulta que aparece un estanque, un pozo, y de ahí toma agua, Berseba, creo que se llama el estanque. Cuando ven ese estanque con el rey Abimelech y Abraham, claro, no entienden cómo es que está el estanque ahí. Entonces terminan haciendo un pacto muy grande entre los dos y terminan teniendo una amistad muy grande entre Abimelech y Abraham. El asunto es que el estanque fue para que no muriera Agar e Ismael. Pero dejemos Agar y Ismael y pasemos a algo trascendental. Creo que lo más trascendental de Abraham, el sacrificio de Isaac. En el Génesis 22. Y aconteció que tentó Dios a Abraham y respondió, heme aquí. Y lo extraje justamente porque me gusta cómo está traducido acá. Seguramente hay otras traducciones, pero fíjense de qué manera lo dice. Que tentó Dios a Abraham y él respondió, heme aquí. ¿Está? Le dijo después, toma tu hijo y ve a la tierra de Moriá y ofrécelo en holocausto en uno de los montes que yo te diré. Sigue comentando un montón de cosas más. Y el nene, en un momento determinado, porque va con unos criados también, un burrito y la leña, y después le dice a los criados que se queden con el burrito, agarra la leña, el fuego, el arma y se va con el nene. Y el nene en un momento le pregunta, ¿cómo es, papá, que vamos a matar un cordero? ¿Dónde está el cordero? Y entonces él le dice, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. De ahí sale el famoso Dios proveerá, que todos decimos. Esto es un texto que es espeluznante, que uno lo va leyendo y es tremendo hasta el punto cúlmine, que ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, en ese punto cúlmine, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya lo está por degollar al hijo, porque lo había atado, todo, ya estaba, ya lo mataba. Entonces el ángel de Jehová, dando voces del cielo, dijo, dando voces, es decir, estaba gritando, Abraham, Abraham, porque casi, imagínense, una situación tan especial, ¿cómo estaría este hombre? Y él respondió, heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Y entonces había un becerro en una zarza, un carnero en una zarza, y ese es el carnero que ofrendan los dos. A esto yo me refería. Pongámonos en lugar de Abraham. Yo tengo 4 hijos. Tengo un varón. Muchas veces lo miro. Y yo digo, o Abraham era un grande o estaba loco. ¿Entienden? Y yo sé que muchos que son padres me van a entender. Muchos. La cuestión cuál es, que a partir de acá, es decir, era muy amado por Dios Abraham, pero imagínense a partir de ahora. Por eso en el 18 precisamente le dicen, tu simiente serán bendita toda la gente de la tierra, por cuanto obedeciste mi Dios. Esto le dice el ángel. Y es hasta el día de hoy que es así. Y acontece así gracias a él. Gracias a este patriarca, heredamos el monoteísmo y el reconocer a Jehová por Dios. Algunos lo llamarán de otra manera, pero en definitiva, se entiende que es el mismo. Luego, en el Génesis 23 habla de la muerte de Sara, que muere en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y bueno, ahí hay todo un relato de cómo le ruega a Abraham poder poseer esa tierra, porque él no tenía un lugar ahí que era de él. En realidad no, habitaba como nómade, pero no era herencia de él. Cuando se dividieron las tierras en la época de la Torre de Babel, que esto lo vimos en la emisión anterior, esa era la tierra de especialmente de los heteos. Y entonces le rogó a los hijos de los eteos que le vendieran el lugar. Al final se lo venden, porque él le decía, no te hagas problema, voy a enterrar. No quiero un lugar que sea mío. Y se lo termina pagando 400 ciclos de plata. Que lógicamente, como todo en la Biblia tiene sentido, esto también. Y luego la enterró, que está en el 2319, en la cueva de Macuela, enfrente de Mamre, que es Hebrón en la tierra de Canaán. Abraham no solo tiene esta heredad de Isaac e Ismael, o Ismael e Isaac. Porque, ¿qué pasa? Después, si ustedes siguen leyendo en 25.1, Abraham toma otra mujer que de nombre fue Setura, la cual le parió 6 hijos. Y en el 25.9 hablan justamente del entierro de Abraham, porque ya fallece, y lo sepultó Isaac e Ismael en la cueva de Macuela, también en el mismo lugar que pertenece a esta gente, a los eteos, que tiene que ver justamente con Soar, dice, con Soar Eteo, que está enfrente a Mamre, que es donde él se asentó en un comienzo, después de la discusión con Lot, o mejor dicho, los ganaderos de ellos discutieron y se fue a la zona del alcornocal de Mamre. En definitiva, esta es la historia de Abraham, muy intrincada, muy rica, muy particular, muy extraña, por cierto, muy extraña, por cierto. En el poco tiempo que queda, voy a tocar así 2 o 3 cositas sobre el tema de las familias. Venimos medio apretadito de tiempo. Yo sabía que era una historia larga, pero vamos a ver eso de las familias en el próximo bloque. Así que los dejo con un temita musical. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras andan pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Solo eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Solo no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, eres tú mi